programa de la Casa Abierta es un programa de la institución que se realiza desde los primeros de básica hasta los terceros de bachillerato. El objetivo de este es a través de pautas divertidas, creativas y que sean nuevas, con el fin de hacer a los adolescentes concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. No participan colegios de distintas partes de la ciudad y sus parroquias. Las coreografías que ellos van a presentar tienen que ser ritmos nacionales, pero pueden escoger cualquier tema libre. Tienen un tiempo delimitado a partir de 5 a 8 minutos. ¿No puedes? Es para hacerles la invitación a la semana cultural que se va a realizar en nuestra institución. El objetivo principal que tiene esta Casa Abierta, como decía Sofía, es concientizar para que los jóvenes puedan tener en cuenta cómo ayudar al planeta de una manera diferente, de una manera divertida. Aquí mezclamos un poco lo que es matemáticas, física, química con relación al medio ambiente. Para hacer una propuesta, como dije, diferente e innovadora para que los jóvenes puedan concientizar. Y con respecto al Festival de Danza, nuestro objetivo principal es rescatar un poco de lo que se ha perdido de nuestra cultura, ya que actualmente, los jóvenes más rescatamos nuestras culturas extranjeras. ¿Cuál es el aporte que dan los directivos de la institución? Yo creo que cada miembro de la institución cumple un papel fundamental. Los profesores, los chicos también van a tener un intermedio, van a darle la bienvenida a los jóvenes de los otros colegios.